Seguimos con la media hora previa. Tiene la palabra el señor edil Carmencita Martínez. Hace pocos días, más precisamente, previo a la Semana de la Cerveza, la Intendencia de Paysandú inauguró el Espacio de la Tradición. El mismo se ubica al lado de la oficina del Paseo Costero, donde funcionó por varios años el Museo de la Tradición. Este proyecto, que hoy es una realidad, fue debido como un complejo escénico que, en sintonía con el paisaje de árboles nativos que lo rodean. La oportunidad fue celebrada con una velada de canciones de rock argentino que presentó la banda Cabaret con la voz de Gustavo Franco, mientras que a pocos metros del escenario permanecía encendida una fogata. El clima fue el ideal para que los invitados disfrutaran a pleno esa ocasión. Con una apuesta de la arquitecta, y el proyecto fue desarrollado por las arquitectas María Eugenia Gavirondo y Mónica Ferrari, de la Unidad de Construcciones Urbanas y Vivienda. En la ocasión, la arquitecta Gavirondo mencionó el desafío que supuso tener que generar en este espacio que está en el imaginario colectivo de todos los sanduceros, un espacio que vuelva a recuperar el uso de este lugar. Inspirada en la naturaleza del lugar, empezamos a querer generar una arquitectura orgánica que sea amigable con el entorno que tenemos y por eso usamos materiales como el piso de ladrillo, el quincho de paja, el hierro. Este espacio de la tradición tiene como objetivo el multiuso. Ello implica que podrán desarrollarse actividades culturales y gastronómicas, entre otras. Como siempre, la mano de obra municipal estuvo al frente de la concreción de este nuevo espacio. Trabajaron funcionarios municipales con el apoyo de los departamentos de servicio, de Cultura, del Florencio, de la Unidad de Eventos y Escenarios, Alumbrado Público y el Director de Administración, Diego Tomaset. El Intendente recordó cómo se gestó la idea de este proyecto. El objetivo era volver a darle vida a este lugar. Asimismo indicó, quería que tuviera la calidez de la tradición, es decir, la cercanía con algo que uno quiere o el legado de los que otros fueron y tenemos la necesidad de ser parte. De acuerdo a esta premisa, se puede apreciar el fuego, el quincho. Así se llegó a esto, porque sinceramente creo que quedó espectacular, un lugar precioso, funcional, que apunta a eso. Es un nuevo espacio escénico, pero que a la vez servirá para diversidad de propuestas, dijo el intendente, que lleva una destacadísima actuación al frente de la comuna sanducera. Al servicio de los artistas, manifestaron que hemos visto la avidez de la gente por consumir productos culturales y a su vez la avidez de la gente que produce cultura, de poder mostrar lo que hace. En ese sentido, queremos propiciar desde la Intendencia un empuje hacia todo lo que tenga que ver con la cultura. En esta semana la cerveza fue escenario de Paysandú es Tango, una propuesta que tiene a Gaspar y Carla como profesionales que llevan adelante la maravillosa tarea de difundir la música característica del Río de la Plata. El espacio y la tradición está listo para recibir a los sanduceros y a los turistas. Usémoslo. Por lo expuesto, solicito que mis palabras hayan llegado a todos los medios de comunicaciones del departamento. Gracias, señor presidente. Gracias, señora Adil, por sus palabras. Sometemos a votación lo solicitado por la señora Adil, quien esté por la afirmativa. ¿29 en 31 afirmativo?